Tormenta de la Pastoral de Beethoven puede llevarnos hasta las proximidades de aquella vorágine de pasiones. María sigue paso a paso el fatigoso palpitar del corazón del hijo de sus entrañas, acosado por la maldad. Sus enemigos están empecinados en llevar a cabo, en corto plazo, sus negras determinaciones. María se dispone a participar en el martirio y a beber del mismo cáliz. Ya se encuentra el cordero en el Gólgota, en el matadero, y aunque su padre lo abandone, María ahí está, de pie, junto a la cruz. Maternales lágrimas surcan ardientes y copiosas sus lívidas y virginales mejillas, ofrenda de un corazón herido por la ingratitud humana. Y en tanto que el soldado traspasa el costado divino con la crueldad de su lanza, el corazón de la madre era igualmente atravesado por la no menos cruel y profética espada del piadoso Simeón. Aquellos hierros paralelos sellaban el contrato de la corredención. El cordero sacrificado debe triunfar sobre el pecado y sobre la muerte. Surgirá de entre los muertos. Su estancia ahí será transitoria. La luz no se lleva con las tinieblas, ni la vida con la muerte. Resucita Jesús, asciende a los cielos, está sentado a la derecha del Padre. La gloria es su destino, su hábitat natural, su premio. Handel nos interpreta esta realidad con su tema «Digno es el Cordero». Thank you. va a la saga a Jesús. Después de una breve dormición, la gloriosa Virgen María es elevada en cuerpo y alma a los cielos, para asentar en los archivos de aquellas latitudes los títulos que la acreditan y enaltecen sobre los ángeles y los hombres. Títulos que a la vez legitiman la nueva ciudadanía a que se ha hecho acreedora. Sus títulos: Inmaculada Concepción, Virgen Madre, Madre de Dios y de los hombres, Reina Mártir Corredentora, Hija del Padre y Esposa del Espíritu Santo. El siguiente poema sintetiza la aventura de este cassette. Ángelus. Gabriel, de Dios el Arcángel, embajador celestial, presenta a María un mensaje de corte muy singular. El deseo de Dios le anuncia ser madre del Redentor, mas la Virgen se preocupa que ser virgen prometió. Gabriel explica las cosas. El Espíritu Divino te hará sombra como a esposa, virgen y madre del niño. He aquí del Señor la esclava, madre virgen puedo ser, tu deseo se satisfaga con mi humilde obedecer. Así el Verbo se humaniza, clava su tienda en el mundo, nuestra carne diviniza, Dios y el hombre se hacen uno. Dios es fiel a su promesa, tan antigua como Adán. Mujer, rompes la cabeza de tu enemigo, Satán. Mujer del Apocalipsis, tierna mujer de Caná, mujer mártir del Calvario, en ti, mujer, Dios está. Protagonizas con Cristo el drama, la redención. Reinas donde reina tu Hijo, desde el día de tu asunción. Te anunciaron los profetas con siglos de antelación, inspiración de poetas, eterna amada de Dios. Señora, el pueblo cristiano hoy te canta con fervor, dentro del año mariano, el día de la Anunciación. Consideradas las maravillas y portentos que el Señor había hecho en su favor, María no pudo menos que cantar, conmovida, el Exultavit, desde lo más profundo de su corazón agradecido. Estos sentimientos los interpreta Bach en el Magnificat. No dejan de ser tristes las despedidas. Pero solo decimos a María, hasta luego. Aún seguiremos en contacto, celebrando sus glorias a lo largo de este año mariano y por toda nuestra vida. Y después, por siempre en el cielo, amén.